Sean afortunados por escucharnos de nuevo. Esto es Persona No Se Cae. Washoy. Washoy. A destiempo. Un programa a destiempo. Lo importante es que es. No, si está a destiempo o no. Pero el problema, lo que importa es que es, nada más. Bueno, esta, ¿qué es Persona No Se Cae, Washoy? Tus propios. Esto es un podcast, al menos por ahora. Por el momento, momentáneamente es un podcast. Hasta que consigamos un inflado presupuesto para hacer una película así. Bueno, a un programa de televisión no somos muy feos. un podcast de anime. A lo de Nerdcore no le jode y yo tampoco, ¿sabes? A mí tampoco me jode, pero bueno. Como decía, es un... sin que Pedro me interrumpa. Es un podcast de anime, videojuegos, cosas frutas, manga, live action, cómics, cine. Peras a dos pesos el kilo. También. Frutas moe. Suika. Este es el reino de Suika. Dioses, religiones super sentais. De cabeza flotante. Un poco nomás. Sería de cocina y de armado de maquetas, de no ser porque las limitaciones sonoras no lo impiden. Va, vos decís, yo. Bueno, Pairo. Algún día tendremos una sección de comida y maquetas. Comida y maqueta, no la hagan al mismo tiempo, sépanlo. Pero bueno, como decía, programa. No dijimos que el programa era el 26. Programa 26, edición 131. Llegamos a una serie de 26. Otra vez. Vamos hasta las bolas, otra vez. O sea, que sí, más o menos ya. Si fueran temporadas de 26, estaríamos como el lag. Sí. Linda temporada. ¿Sabes sumado o qué te pasa? En verdad sería dividir. En ese caso sería dividir. Estoy sumando temporada. Ya está, eso es el búscalo. Que no se rompa. Porque no da. De onda. Pero bueno. ¿Algo para comentar? Bueno, estamos grabando viernes, a diferencia de que grabamos el jueves. Tenemos que hacer una pequeña parte de tardanza porque él me tiró el parte de enfermo. No era de enfermo, sino de enfermedad anémicamente. Anémicamente. Sí. Y yo vivo de azúcar, Pairo. ¿No te diste cuenta? Papitas. No, ya no, eso ya termina por suerte. En mi época. Esta época asquerosa en la que tenía que sobrevivir a base de pupitas. A ver, ¿qué les puedo comentar? Bueno, antes de pasar al tema de las actualizaciones del podcast semanal, voy a tirar un comentario de lo último, del último programa que me batieron en Leviathan. A ver, para Ryoken, para Seri, para el jefe Gus, para Naga. Entiéndame una cosa. Y esta cosa lo digo sinceramente. No creo, o sea, Persona Sekai en general, o por lo menos yo, no odio a los mexicanos. ¿Por qué? No sé, pues tiraron, después esto nos van a odiar, que hay un odio así entre los... No, o sea, sepan que no. Si hay un país en el que yo sé que si vamos a la guerra nos va a apoyar, es México. Yo a México lo considero... ¿Apoyan en la pregunta? Yo a México lo considero el país hermano, el que tiene que estar al lado de Argentina en todo, porque todo lo que han sufrido ellos lo hemos sufrido nosotros. O sea, si tenemos hermandad con algún país. Tiene el mismo nombre para su moneda. Sí, sí. Y si tenemos alguna hermandad con algún país, es con México, no con ningún otro. No, solo son los otros países. Y bueno, después de esa controversial declaración de amor, ¿algo para decir, che? ¿Qué? Yo dije que no se enojen los otros países, porque también tenemos relación con Brasil. Con qué buen partidario de Lula. Bueno, Pairo. Excepto en Brasil, nada más en el fútbol hay conflictos. Acuérdate que, como dice el presidente de Holanda, camarón que se duerme se lo lleva la chingada. Además, Pairo, si no fuera por llamando que es de Brasil, no habría eventos grosos acá y no hubiera traído a nadie. ¿De onda? Así que bueno. Persona se cae, los odia a todos, pero con onda. Y bueno, ¿alguna otra cosa? Ah, sí, la actualización de pod. A ver, como primera medida, ya salió el último programa de esta temporada de Milenio Oscuro. Terminó, punto, 12 capítulos, a la bosta, hasta el año que viene. Para los que pregunten, ya les mandé un mail y ya los puteé. Y lo leyeron en el último programa. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos el nuevo programa de Universidad Friki, que todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero supuestamente la semana pasada ya empezaban con su programa en la radio Universidad. Así que tengo que escuchar a ver cómo salió el programa nuevo. Bueno, Macarradio está al 20 y va a seguir estando por un tiempo largo. Me acuerdo cuando todavía eran mensuales los de Vaca Radio. Aunque en el último dijeron que pretenden sacar dos programas más antes de que termine el año, lo cual me sonó fuertísimo, pero bueno. El año pasado también prometieron dos programas más antes de que termine el año. Y ahora que supuestamente está el nuevo Vaca Rangercito, mucha pelota no nos van a dar. ¿Qué más? Bueno, la página de Evolution sigue muerta, no sé qué onda. Angel no sacó nada, no sé por qué. ¿Quién me está faltando? Bueno, Nerdcore tiene un programa nuevo que lo hicieron desde la TNT, que fue bastante interesante. Mucho software libre. ¿Cuántos TNT hay por año? Una TNT y una mole. Presidió la mole. No, pero la TNT no era la que se había cancelado cuando fue lo de la gripe. Siempre se dice que se y después se hizo un mes después. ¿No fue esa la TNT? No, siempre se dice que se cancela la TNT por una pelotudez y después siempre se hace. Eso no le dé bola. Y ellos te van a preguntar. Ellos te van a preguntar a la gente de Evolution. De Milenio, digo. Claro, Milenio, para todos, sí, ellos lo hicieron desde allá, pero yo te digo, le podés preguntar a cualquiera de allá, todos van a la TNT, Milenio Oscuro es de acá, no, es que van a. Milenio Oscuro es de Argentina. Oscuro Argentina, pero digo de Leviathan. Ah, y para no dejar mal, Leviathan tiene un programa nuevo, que es el programa de televisión abierta. Y yo quiero compartir. Yo quiero compartir algo de televisión abierta. Acá también tenemos la puta propaganda que te la aprendes de memoria a la fuerza. Como la concha parrilla. ¿Cómo se llama? La parrilla de carne más burra ahí. Que cocina carne de los dos lados, que me tiene hinchado la bola. O la Philip Schweizer. Que la compraría, les juro que la compraría simplemente para que me sacaran esa propaganda de mierda. El Tac Tac Chopper. No olvidemos el Tac Tac Chopper. Y bueno, nada más, vamos con el programa que ya se nos hizo largo. Vamos nomás, antes cabe mencionar nuestra dirección de correo electrónico, que es personanosecae@gmail.com, y nuestra página web y blog, que es personanosecae.com y personanosecae.blogspot.com, donde pueden dejar mensajes en el Tacuar o comentar sobre los podcasts de la vida. Exactamente. Cabe destacar el ejemplo que di. Esto es un buen post. Un post que no entiendo un carajo qué es lo que dice. Y que está en nuestro idioma. Y que usando en Google, la herramienta de Google para traducir, tampoco se entiende. Y a ver, bueno, también tenemos que mandar un saludo a nuestro sponsor, que es Puro Cómic, que queda en 3 de febrero al 1100. Que ya está haciendo los trámites para su nueva página web, así que espérenla. Let's go. touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Esto. Persona. Ese es el nuevo Vocaloid zombie. Creo que a todo esto iban a sacar otro Vocaloid. No sé, porque ya la otra vez tiraron que iban a sacar un nuevo Vocaloid, que lo sacaron, pero al final era de una empresa que le copió por una sola letra a la empresa original que sacó la versión de Miku, pero en verdad es tipo como una versión media trucha, y ahora sacaron otra que no sé de qué versión es, pero ya me está hinchando lo de Miku, que cada rato sacan otro Vocaloid, y encima porque no todos son de la misma empresa, por más que sean de Yamaha. Neckpoint y Gagpoint son de una tipo como de una empresa, mientras que Miku y los hermanos los gemelos, los hermanos Rinden, sí, son de otra junto con los Kagamire, junto con Megurime Luca, con Luca y junto con Kaito, pero después otra parte y otra, y hay un montón de cosas, creo que son 5 empresas las que están dedicando a hacer eso. ¿Estás contando las inglesas? No, contando las inglesas. Son 5, pero ya me hinchó realmente. Está, sáqueme 2 o 3 por año. No me 2 o 3 por año, boludo. Dale, lo que están pidiendo. Banda lo que están pidiendo. Este año, ¿cuánto sacaron? Sacaron Magpie, Megurine Luca. Sacaron después. Megurine fue al final del año pasado. Me parece. No, fue este año. ¿Este año? Mierda. Fue este año. A principio del año fue. Pero no me acuerdo. Ahora sacaron esta. También son 3. Ahora van a sacar 4. Ya está. Ya fue. Necesitamos el Vocaloid de Navidad. El que puede cantar villancico. Va a salir, no, ahora sale el disco de Hatsune Miku Christmas. No sé, ya me pudrió. No, lo vamos a tener para la especial de Navidad. Güey, que lo del tema del mueble ya me está pudriendo. Pues cada uno dice a Chota que lo meten para poner, nada más para vender, y ya me está hinchando. Bueno, pero eso lo discutiremos después. Esta es la sección de cine, personas de Guy. Y para el público conocedor, otra vez nos encontramos ante ustedes con una película a medio podrir. Bueno, antes que nada quiero aclarar un tema importante. No sé si se dieron cuenta, pero estoy medio hasta las pelotas últimamente con cosas de tiempo, espacio físico, no sé qué, y por lo tanto no he podido ir al cine a ver estrenos propiamente dichos. Así que me he tenido que conformar con lo del montón. Y con lo del montón que me he tenido que conformar, apesta. Es así de corta. Pero ya en algún momento recuperaremos el tema. Mientras tanto, la película de esta semana va a ser Zombieland, que ya estuvo en cartelera, o va a estar, o no me acuerdo si la sacaron o sigue estando. Realmente no me acuerdo. Es una película, es lo que importa. Es una película que puede llegar a interesar al fanático. Bueno, esta es una película de clase Z con un infladísimo presupuesto y unos efectos al tono para presentar a nuestro protagonista, un joven de unos 25 años más o menos, conocido solamente como Columbus, interpretado por Jesse Eisenberg. No, de esta película nada, no, viste, andaba rodando el tráiler. El tráiler te la dejaba bien. Como está muy bueno. La cosa es, ¿llega a ser la película lo que te deja el tráiler? Es interesante la pregunta. A ver, bueno, pero antes tenemos que explicar todo el panorama, el cual ya está hasta la pija de entrada. Por algún motivo que no discutiremos en esta película, un día como cualquier otro se desató el virus que dio origen a la infestación zombie. Simplemente. Como todas las películas de zombies. Siempre. La gran mayoría. Siempre el virus que te devuelve zombie. Pero, por todo el mundo esta plaga comenzó a erradicar poco a poco a la humanidad, creando cada vez más y más muertos de hambre. Y así es, básicamente es como el reinado del hombre termina. Pero, más datos de estos zombies. Estos son los zombies de la clase que corren, y muchos corren muy rápido. Estos no son los que... Estos corren, y te alcanzan. Como los de Robert Rodríguez. No, como los de esta película que transcurría en Inglaterra, Exterminio. Sí, 28 días antes, 28 días después, digo. Bueno, Columbus se describe a sí mismo como un tipo que odia a la gente, y no tiene demasiado que esperar de la vida. Él está muy feliz jugando World of Warcraft mientras toma montones de gaseosa y subía más y más puntos en su score de Hikikomori. Cosa que ya para mí ya es. El que interpreta a Columbus no es el que trabajó en Arrested Development. Me parece que sí, pero no te lo confirmo. Dejo medio cabello corto. Sí, bueno, sí, pero eso no describe nada. Es maquillaje. Yo te digo, el depredador no era un alien. En el trailer vi exactamente el actor que estaba ahí. No sé si era Columbus o no sé. Sí, es un pendejo, sí. Bueno, pero él también es una persona, tiene sueños, ilusiones. ¿Y por qué no una calentura bárbara? En ese momento donde todo lo que más ansiaba era una chica que lo apreciase, el mágico destino le entrega a una rubia que le llega desesperada y alterada directamente a su casa. NHK. No me comparé acoso con esto. A ver. Pero esa chica, por supuesto, no llega ahí de onda. Algo la perseguía, dándole al chico la oportunidad de ser el príncipe del caballo blanco. Lamentablemente la chica intenta comérselo un rato después, así que pasaremos a algo más interesante. Esa lección de la vida le recordó que no debe confiar en la gente y que después de notar cómo estaba el panorama humano debía tener algunos puntos en qué basarse si quería llegar a ver el amanecer al día siguiente. Las reglas, como él las llama, son una lista de consejos que ha desarrollado por propias experiencias que constan de cosas tan obvias en la mente de un medio friki, pero que para el desconocedor puede llegar a salvarle el culo en algún momento de su vida. Cosas como: siempre revisa el asiento trasero, mantente en forma, visualiza una salida rápida cuando dudes, o evita formar lazos con la gente, o por qué no, nunca seas el héroe. Nunca arrastres a un niño con vos, porque esa es la peor. A través de sus propios consejos, el joven ha podido caminar a través del país, siendo su meta la ciudad de Columbus, donde está la casa de sus padres. No tiene mucha relación con ellos, pero es mejor que nada. ¿Universitario? Sí, es universitario. No sabía si. No, vive solo, pero es universitario. Bueno, en el camino termina topándose con un sujeto bien jodido denominado Telasi, interpretado por Woody Harrelson, que recorre el país sin rumbo, armado hasta los dientes y sin nada que perder, buscando algo que podríamos asegurar que vale más que su propia existencia: un panquecito, un Twinkie, mejor dicho. Un Twinkie no es lo mismo que un panque, porque un Twinkie son los cositos, son los bollitos, sí. Bueno, eso no es un panque. Bueno, pero un panque, un Twinkie, un panque redondo, como una bolita. ¡Anda! Nunca he comido, me dije panquecito, aparte no dije panque. Bueno, ahora junto a un compañero de lo más jodido y sobre todo demente y violento, la pareja se encamina a un destino incierto, como es la supervivencia, solo para toparse con quizás el último par de chicas del mundo. ¿Estarán preparados para tanto? Bueno, eso es básicamente toda la película, pero analizaremos la trama antes de que se nos levante el cadáver. A ver, desde el punto de vista musical, la película es muy interesante. Tiene mucha música, mucha de calidad y mucha que te alienta a romper todo. O sea, está llena de esas canciones en las que vos las ponés cuando te iban a romper algo. A ver, sobre las actuaciones, son alabables. Si bien muchas partes los personajes se sustentan solamente por la pelotudez que hacen o la cara de pelotudo que tienen, digamos que le sale con eso. Alcanza para lo que tienen que hacer. Ya han sido actores de película. Sí. Dramáticas o de comedia, como en el caso del actor de Delaware, no, de. ¿Cómo carajo? Recién. Va. El que tiene. El flaco que tiene las escopetas y está re loco. Sí, Delaware. Oficial Delaware. A ver, bueno, también tengo que darle un plus a Emma Stone, que labura realmente de la puta madre y se la recree con lo que hace. Tiene el nombre de actriz porno. Es capaz, tiene el cuerpo de una actriz porno. A ver, sobre la imagen, como dije antes, es muy correcta y tiene bastante presupuesto. Tanto los escenarios como las tomas de la cámara están muy bien hechas. Las armas son medio truchas, pero en el medio de todo eso no te va a importar realmente. O sea, tienen armas que se pueden llegar a ver muy truchas, pero realmente vos no te pones a fijar el arma, no te importa. Muy bueno cuando le empieza a enseñar cómo cazar a los zombies. Y agarra y lo espera a que aparezca y le da un culatazo. A ver. Bueno, sobre la historia no es nada complicada ni entramada. Y sinceramente tiene un montón de puntos sueltos. Cosas tan básicas como de dónde salió la enfermedad, ¿tiene cura? ¿Por qué los protas parecen ser inmunes? ¿Por qué los Twinkies son tan sabrosos? Y un montón de otras giladas más que no nos vamos a enterar, pero no es el punto. Si el mundo se llena de zombies, que se ocupe Claire Redfield, a la verga. Estos no son los héroes que van a salvar al mundo. Son los héroes cotidianos. Son los héroes del día a día que enfrenta la adversidad con una frente en alto. Mentira. Playboy. A ver. El Playboy es el héroe de todos los días. Siempre una cara optimista ante todo. A ver. Bueno, pero ya. A ver, pero ya centrada la cosa. La historia es muy estable. El humor es constante y puede llegar a sorprender en varios momentos. Además, las reglas podrían serte útiles en algún momento de la vida real. O sea, que esta película te puede llegar a salvar la vida y se puede llegar casi a considerar didáctica. El director de turno de esta semana es Ruben Fletcheris, que no tuvo ningún tipo de trabajo así rescatable. O sea, no es un tipo conocido en el medio, ni mucho menos. Lo que más les puede llegar a sonar de su vida es que dirigió Gears Guitar Club. Más que eso ni se gasten, pues es lo único que tiene. Bueno, no sé qué más decirles. Esta es una película muy disfrutable para los fanáticos del género, y los que buscan una comedia tampoco les va a venir mal. Verla en el cine también es una buena idea para poder disfrutar a pleno de su onda de sonido y ver en detalle cómo las cabezas de la gente explotan en mil pedazos. Pero si no les parece, alquilarla en DVD también es una gran opción, especialmente para la reunión familiar más cercana. Bueno, también tenemos un plus fantasmal al final de la película, pero como si no la van a ver, ni me voy a gastar en decirlo, porque es algo muy muy zarpado. Así que vean, le dicen que se lo da por ustedes mismos. Y el pirómetro de esta semana es Échale más carne al fuego, que se la banca, porque es una buena película, es disfrutable. Y ahora vamos con un tema. Why I froze, not one among them knows, and never can be told. Kimi Sinai, yeah! Doki doki suriru wo chodai, koga koni. Y esto es Persona no se cae. Washoy. Y a Elche ya no lo jodemos porque es un amargo, pero lo digo yo en su lugar. ¡Washoy! Lo mencionamos por divertido molestar al amargo del grupo. Es algo que se estableció desde comedias clásicas como El Gordo y el Flaco o Abel y Hardy. Sí, el gordo era el amargo y el flaco era el vivo a la pepa. Y bueno, aquí estamos. Bueno, está la sección de mangas. Y hoy les voy a traer algo que estoy pateando para adelante porque se me complica mucho hablar de esto. Así que dije, al carajo, vamos a hacerlo. En esta ocasión les traigo Yamo. Y no, no es una ballena azul, ni con aleta torcida, ni nada. Yamo, o gallo de pelea, la traducción literal, es un manga seinen muy jodido, creado por la dupla de Iso Hashimoto en el guión y Akio Tanaka en los dibujos. El mismo se editó en la revista Weekly Manga Action de la editorial Futabaya, donde se editó curiosamente Crayon Shin-chan y Pyro, esto te va a copar, Kodomo no Shinkan. Así de simple, no sé qué carajo tenía que ver todo eso con Yamo, pero bueno. Sí, nada de esto es para niños, ni siquiera Shin-chan. Bueno, pero para niños, ¿qué hay? Es como Al, pero igual nos cagamos de risa. Bueno, pero esta revista se fue a la bancarrota y obviamente fue Shin-chan y Kodomo no Shinkan fueron para ahora otras revistas, al igual que Yamo, que terminó en la revista Evening de Kodansha. Este es un manga muy fulero, tiene una historia que se pasa de dura y cruel en todos los significados posibles de ambas palabras. El protagonista es básicamente un pedazo de mierda hecho y torcido. Ya desde el inicio del manga lo van a odiar, y mucho, pero van a tener dudas al respecto. A medida que el manga avanza, y en especial durante los momentos en los que comienzan a sentir un poco de pena por él, van a pasar cosas que les van a recordar la clase de mierda que es, y además les van a demostrar que el protagonista puede ser aún peor de lo que ya creían posible. Y eso es algo que hace la historia aún más interesante, ya que el protagonista no solo es un reverendísimo pedazo de mierda, y no me voy a cansar nunca de decir esto, que no solamente no merece vivir, el bastardo se vuelve peor capítulo a capítulo. Y queremos, por morbo o simple curiosidad, seguir viendo cómo la historia se desarrolla. Qué es lo que va a hacer después, qué tan bajo va a seguir cayendo, hasta qué punto puede ser capaz de llegar para conseguir lo que quiere. Morbo, es puro morbo la historia. Básicamente. Y ahora sí, sin más preámbulo, les voy a contar de qué se trata Yamo. Nos cuenta la historia de Ryo Narushima, un joven muchacho de 16 años que en una soleada tarde de verano mató a sus padres a puñaladas en un ataque de euforia homicida, frenética y sin remordimientos, frente a su aterrada hermana menor que no entendía un carajo. Hermana menor por un año. A ver, así de simpática empieza la historia. Ryo, ante todo esto, era un talentoso estudiante de secundaria de la élite social de Japón, quien seguramente lograría entrar a la Universidad de Tokio, la más jodida de todas. O sea, ni bien salir a la secundaria ya era casi seguro que iba a entrar ahí. Su padre era un gerente de banco y su madre una amorosa ama de casa, su hermana menor otra estudiante con un brillante futuro. O sea, la familia japonesa perfecta. Viejo ganaba mucha guita, la madre era linda, la hermana era todavía más linda. O sea, el pibe tenía futuro, pero no, se fue todo el carajo. Cuando Ryo los mató a los viejos. Shigami le salió. Sí, pero era light, este no es light, a este le falta mucho. Bueno, el manga arranca con esas escenas donde asesina a los viejos, y de ahí pasamos a cuando nuestro protagonista está llegando al reformatorio Ashigasaki, el cual será su hogar durante los 2 años de su condena. Yo personalmente le metería una Magnum calibre 45 en el culo y dispararía hasta que se terminaran las balas, luego la recargaría y volvería a hacer lo mismo. Doble seguridad. Doble tapping. Algo nos enseñó Zombieland. Bueno, obviamente Japón no comparte mi sentido de la justicia. Después voy a entrar en detalle sobre el sistema legal japonés. En fin, Ryo no llega solo al reformatorio, sino acompañado por otros 2 delincuentes juveniles. El primero, Junya Mochizuki, un simple ladrón, y el segundo, Isao Kanayama, o Mekun Kim en coreano. Esto lo van a ver bien después en la historia. O sea, así lo vamos a conocer más tarde. Bueno, Isao es culpable de violencia y vandalismo. Un trío ganador, por lo que podemos apreciar. Oh, más tarde vemos cómo les rapan la cabeza y les entregan sus uniformes para finalmente llevarlos hasta las que serán sus celdas por esta noche. Como es el primer día en el reformatorio, los van a dejar descansar en celdas privadas solo por ese día y solo esa noche. De camino a las mismas se van cruzando con los otros residentes de Ashigasaki, todos sujetos cultos y refinados, por supuesto. Sí, la creen de la sociedad. Sí, suciedad, pero bueno. Ryo nota que es observado muy fijamente por uno de ellos, lo cual le hace correr un sudor muy frío por la espalda, o mejor dicho, por su culo. Más tarde... Qué buena idea, boludo. Sobre todo en el lugar donde está. Sí, lubricación. Sensibilizamos la parte del cuerpo más importante. Más tarde esa misma noche es invitado por Hiromi, uno de los prisioneros, el más gay de ellos, por cierto, a una fiesta privada para darles la bienvenida. Al llegar Ryo, ve a Junya tirado en el piso, molido a golpes, y Hiromi le dice que no se preocupe, que a él no le van a hacer lo mismo, sino que él es para su masa. Acto seguido, se para el pelado grandote con cara de mono y sin dientes, el mismo que le había echado la miradita cuando llegó. Y en fin, haciendo la historia corta, a Ryo lo agarran entre varios, lo tiran al piso, lo desnudan, lo sujetan boca abajo, mientras Masa se pone en posición, le abre los cachetes del culo y le da masa con toda. Parecido a Air Gear. Más o menos, pero sin petardo. Bueno, o sea, aclaro una pequeña cosita. Masa es el nombre del grandote ese, por la duda, no estaba haciendo un doble chiste con esto. Bueno, después de ser violado varias veces más por los otros prisioneros, Ryo se queda solo, tirado en la oscuridad, y la frase "el ser humano es sexualmente intolerante" resuena en su cabeza. Sí, es interesante cómo carajo esta frase se apareció. ¿Cuál cabeza? En la que no estaba atrás de la parte que le hicieron moco. A ver. Bueno. Al día siguiente queda como zombie. Trauma post gluteus maximus opus maximum rotus. Creo que ese es el nombre científico para esto. Bueno, el día pasa y su estado catatónico de zombie es intercalado con imágenes de cuando asesinó a sus padres, hasta que llega el momento de repartir a los nuevos prisioneros en sus celdas definitivas. Y adivinen con quién le toca a Ryo. Sí, exactamente, le tocó con Masa de compañero. No mi Masa, su Masa. O sea, Ryo trata desesperadamente de que lo cambien de celda, pero no solo no le hacen el más mínimo caso, sino que los guardias lo muelen a palazos. Finalmente cae la noche y en la celda de nuestro protagonista no solo se encuentran Masa y su novio Hiromi, sino también varios de los otros presos, quienes obligan a Ryo a chuparle la verga a Masa. No, este manga cada día está mejor. Ante la celosa mirada de Hiromi, que observa todo el acto, Ryo se resiste lo más que puede, pero es inútil, y la frase "el ser humano sexualmente intolerante" vuelve a sonar cada vez con más fuerza dentro de su cabeza. Hasta que finalmente nuestro protagonista decide hacer lo que toda mujer debería hacer ante semejante situación. Yo les voy a ilustrar la vida con una frase que me dijo un profesor mío en la facultad, que le va a ayudar mucho en el resto de su vida. La mente no soporta lo que el culo no resiste. Bueno, siguiendo con lo que, justamente con la misma onda, nuestro querido Ryo le arranca la verga de una sola mordida ante las miradas llenas de asombro y pánico de Hiromi y compañía. Ryo escupe el pedazo que le arrancó a Masa con su rostro lleno de sangre y una mirada completamente inexpresiva. Acto seguido lo pusieron en una celda individual por el resto de su condena. Bueno, acá una sola cosa me sorprende. ¿Cómo carajo el flaco no contrae SIDA? Es lo único que me preocupa en este momento. Ya lo... A él me parece que le chupa. Sí, ya creo que es inmune de onda. Tan jodido lo que le pasa es que es inmune. Bueno, adelantando un poco en la historia, Ryo se vuelve la víctima de las venganzas de Hiromi y los ataques de los otros presos del reformatorio de Ashigasaki. Y entre algunas otras cosas más, nos enteramos el motivo por el cual Ryo mató a sus padres. Y si esperaban alguna revelación choqueante que redimiera o al menos justificara los actos del protagonista, se van a decepcionar. Según él, ellos destruían su personalidad poco a poco. Y tarde o temprano eso lo iba a matar como persona, no lo iba a matar físicamente. Por eso los mató antes de que ellos lo mataran a él. ¡Seguro! En fin, Ryo y Yundia son obligados a asistir a una clase especial de deportes dentro del reformatorio. En esta clase los hacen entrenar y aprender karate. ¡Buena idea! Sí, sí, es genial la idea de enseñarles mejores maneras de matar a criminales juveniles que de por sí ya son peligrosos. Es como la gran de este país, pongamos el ejército de vuelta. Enseñémosle a los negros los asesinos de este país a usar un arma, un rifle y un cuchillo efectivamente. Y si no tienen nada a mano, a matarte rompiéndote el cuello, vamos. Bien, la clase es dictada por Kenji Kurokawa, un preso quien cumple sentencia en una cárcel cercana al reformatorio Ashigasaki. El mismo, al igual que Ryo, es bastante famoso, ya que fue encarcelado por intentar matar al primer ministro de Japón. Un par de décadas atrás pasó esto. La razón se revelará luego, pero no es demasiado spoileante, así que se las digo ahora. Kenji Kurokawa era un nacionalista, el cual creció durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, recuerdos no muy agradables. Luego de la derrota de Japón en Vietnam, el país del sol naciente quedó a merced de los americanos y su creciente invasión cultural. Por lo cual, todos los nacionalistas temían que Japón perdiera su identidad y su pueblo fuera contaminado por las ideas materialistas. Y de beneficio propio, sí, es así la cosa. Bueno, y de esa manera los japoneses perdieran sus almas. Sí, muy tarde. Otra gran justificación racional, obviamente, aunque esta la veo más creíble al menos. Anyway, yo justifico el matar por razones estúpidas, razones inverosímiles y razones que no tienen sentido. Yo lo justifico. Yo justifico matar casi siempre en todo. Yo justifico matar, ¿qué se le va a hacer? Bueno, Kurokawa es un experto karateka, miembro del Banryukai, aunque luego de ese intento de asesinato fue expulsado de esa escuela de karate. Un poco después de iniciar su entrenamiento de karate, Ryo es visitado por su hermana menor, quien le dice que realmente entiende por qué mató a sus padres. Y después lo visitan tres fantasmas, uno del pasado, del presente y del futuro. Y uno tenía la voz de Donald. Bueno, lo que decía. Bueno, la hermana viene a visitarlo y le dice que realmente entiende por qué mató a sus padres. Que si no lo hacía, ellos asesinarían su personalidad. Y que ella también los odiaba, pero que lo odiaba más a él por matarlos y que nunca lo iba a perdonar. Sí. Le cuenta que sus familiares se quedaron con todo el dinero de sus padres y la casa como compensación por las dificultades que tuvieron por culpa de él. Divorcios, mudanzas, etcétera. Ser pariente del loco que asesinó a sus viejos no es muy grato en Japón. Ser vecino de un pariente de este tipo tampoco. Ser la esposa de un pariente de este tipo menos. Ya lo dije, la sociedad japonesa no te tolera. No, esas cosas no te las tolera. Bueno, etcétera, etcétera. Y que ahora ella no tiene absolutamente nada más que la ropa que tiene encima y un par de boludos en su valija, por lo que se va a mudar a otra ciudad para trabajar de prostituta. Sí. Ryo es muy linda, lástima. Pero bueno, Ryo trata desesperadamente de disculparse y hacerla cambiar de opinión, pero Natsumi simplemente se va diciéndole que jamás lo quiere volver a ver. Luego de esto, los 2 años de la condena de Ryo Narushima pasan rápidamente, pero llenos de eventos violentos y muy sangrientos. Los intentos de asesinato de los otros presos, a los cuales muele soberanamente a golpes. Las largas noches de entrenamiento de su celda. Los abusos de los guardias y el jefe del reformatorio. Los desprecios de sus compañeros y profesores. O sea, matar a tus viejos es casi lo mismo que ser un violador de niños. Los propios presos te desprecian. Los tipos son escoria, pero igual a vos te desprecian más. Bueno, las venganzas de Hiromi y el posterior duelo de karate contra el gigante tosco de masa, quien no murió. Se lo lograron pegar de vuelta, aparentemente. No creo que funcione. Yo tampoco. Bueno, la traición de Mekun Kim, quien era aparentemente su segundo único amigo en ese lugar. Y el duelo final con Kurokawa, quien luego de comprobar la resolución de su alumno de seguir viviendo la salvaje vida de un karateka y por consecuencia un paria, decide dejarlo vivir, ya que comprobó su deseo de sobrevivir a toda costa y su parecido con los gallos de pelea que luchan hasta destruirse. La gran, me caes bien porque sos un jodido bastardo, por eso no te voy a matar. Bueno, finalmente nuestro protagonista es liberado del reformatorio y de ahí hacemos un salto de 3 años en el cual nos encontramos con Ryo trabajando para los yakuzas locales de la ciudad en la que se encuentra. El trabajo es como gigolo o prostituto, si lo prefieren. O sea, mientras sigue buscando a su hermana menor, quien no solo ahora, según lo que nos muestran de su vida, no solamente es una prostituta, sino que también se ha vuelto adicta a las drogas. Nada más. Bueno, Ryo sigue llevando una vida violenta en el bajo mundo criminal, rodeándose de enemigos y provocando peleas con desconocidos, hasta que los yakuzas deciden usarlo para romper gente que los jode, algo para lo que sus conocimientos de karate le resultan más que útiles. En algún punto entre medio de todo esto, la profesión noble. Sí, yakuza, golpeador de la magia, de la mafia y gigolo. En algún punto entre medio de todo eso, Ryo finalmente encuentra lo que podríamos decir su vocación: convertirse en un luchador profesional. Bueno, no realmente. Ryo es un paria social gracias a su pasado como el Chico A, que mató a sus padres. Después explico lo de Chico A. Y para mejorar la situación aún más, su carácter violento, salvaje y depravado no contribuyen en nada a mejorar su vida, ni mucho menos ganarse un lugar en la sociedad. Un lugar con un mínimo de respeto. O sea, su lugar como escoria lo tiene. No creo que nadie lo logre. Pero un día, o mejor dicho, una noche, mientras le daba placer a una gorda asquerosa y repugnante, ve por TV la promoción del torneo apertura del Lethal Fight de 1998, fucking moto de porquería, y en el mismo ve a Naoto Sugawara, el campeón japonés de heavyweight de karate de la escuela Banryukai, quien es el favorito, y a su manager, también ve a su manager, el actual director del Banryukai, Kensuke Mochizuki, acaparando la atención de prácticamente todo Japón. Y no solo eso, sino que Sawagara también está llamando la atención de Moemi Funato. Y la perra tenía que llamarse Moemi. Malos recuerdos de Bidogirai. Bueno, nada más ni nada menos, esta mujer es una de las modelos más hermosas de todo Japón. Y es acá donde Ryo se pregunta. Sí, eso también se la pregunta. A ver, este Sawagara se gana la vida partiéndole la cara a la gente. El público lo ama, tiene fans, hace un montón de plata, es famoso, las modelos se le tiran encima, y todo gracias al mismo estilo de karate que yo practico. Él le rompe la cara a la gente y yo hago lo mismo, pero él tiene todo. ¡Yo también quiero! ¿Dónde me anoto? Sí, sí. O sea, yo hago lo mismo y soy un paria, pero este tipo es un ídolo nacional. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué? Bueno, Ryo como decía, Ryo sigue con su envidia este torneo. Y a Sawagara, quien se vuelve campeón del mismo, al quien por cierto, si antes envidiaba, ahora simplemente lo odia con todo su ser. Una cosa lleva a la otra y Ryo Narushima es descubierto por una productora muy vinculada al Lethal Fight. La mujer en cuestión se encama con Kensuke Mochizuki, manager del actual campeón y actual co-organizador del torneo. Perdón, organizador, sí. Esta productora le encarga la tarea de contar su historia a un ex colega, y así es como nuestro protagonista da sus primeros pasos hacia el Lethal Fight. Por estas fechas, Ryo no solo seguía siendo un temido y odiado yakuza, un buscado, ¿cómo decirlo?, un buscado prostituto por la Sí, aparentemente tenía éxito en ese trabajo. Sino que además, desde ya hacía un tiempo bastante largo, se dedicaba a mandar yankees y yakuzas al hospital o a cualquiera en general que tuviese apariencia de tipo jodido. Todo esto como entrenamiento para volverse más fuerte y afilar sus habilidades. Básicamente salía a la calle, se cruzaba con un yankee, un patobica, un yakuza, un tipo que se viera grosso. Lo insultaba, lo puteaba, le manoteaba las tetas a la novia, lo que sea, para provocar una pelea y entonces lo resurtía. Y con eso contribuía a mejorar sus habilidades. Yo hasta ahora no veo la falla en el procedimiento. Bueno, toda una joya este muchacho. Y todo eso pasa entre su trabajo como gigolo, la búsqueda por su hermana y líos varios que tenía en general. Y sigue teniendo. Y hasta ahí les spoileo. Créanme, no les spoileé tanto como parece. Solo los primeros dos tomos que íntegros y un poco del segundo arco argumental. Este manga tiene por el momento 25 tomos recopilatorios. Es una lástima que su historia no esté completa. El mismo dejó de editarse por el momento y por tiempo indefinido, ya que sus creadores, Hashimoto y Tanaka, están en medio de una batalla legal por los derechos de Jambo. Sí, básicamente los dos acá ex socios se atribuyen la creación de los personajes y la historia y bla bla bla bla, y quién carajo va a recibir más guita. Castellano sí o sí se pelean por plata. Durante el primer arco, la etapa del reformatorio, vemos los orígenes del personaje y sus inicios en el karate. Durante el segundo arco del Lethal Fight y su objetivo de destruir a Subagara, quien es el actual campeón del mismo, vemos como Ryo se va hundiendo cada vez más en la violencia y la depravación, derrotando a sus oponentes por medio de los trucos más sucios posibles, y en una hermosa ocasión forzando un duelo con su oponente al violar a la novia del mismo. Sí, no, es un capo. Sí, la juventud tendría que tener esto como héroe nacional. Bueno, aunque estaba... Bueno, como dije, el muchacho, para lograr un duelo, mejor dicho, conseguir una pelea en el Little Fight, que se la estaban negando, le viola a la novia a uno de los participantes. Como dije, no hay nada que justifique la clase de mierda que es este tipo, así que despreciarlo y odiarlo en todo momento del manga está bien. Está muy bien. Bueno, acá viene la cosa con el sistema legal japonés. Es que si un menor de edad comete un crimen, sin importar la gravedad o brutalidad del mismo, lo máximo que le pueden hacer es encerrarlo en un reformatorio hasta que llegue a la mayoría de edad. O sea, hasta que cumpla los 18 años. Y en casos especiales, hasta los 21 años de edad. Además de esto, la prensa tiene prohibido el publicar la foto y la identidad del criminal cuando este es menor de edad. O sea que imagínense lo jodido que habrá sido que no solo la prensa, sino también el pueblo japonés entero presionaran al gobierno y a las autoridades legales para que publicaran la identidad y la foto de nuestro protagonista. Algo que pasa en la historia. Por eso, perdón, la foto no la publicaron. Habían publicado la identidad. O sea, cada vez que el loco decía cómo se llamaba, los que se acordaban de eso, lo miraban muy feo. Así de onda. No, se filtró a propósito. Bueno, Chico A y Ryu Naroshima, no Ryo, el protagonista, está basado en dos personas de la vida real. El primero es el asesino serial de niños de Kobe, conocido por la prensa y el público en general como Seito Sakakibara, el alias con el cual se identificó en una nota que dejó en la boca de su primer víctima. También lo conocen como Onibara, rosa demoníaca, rosa maligna, el cual es una mala interpretación del seudónimo. Confundieron los kanjis de Seito Sakaki con Oni, digo. El asesino psicópata japonés de 14 años usó esto para identificarse como el responsable de los asesinatos de Jun Hase, de 11 años, a quien decapitó y puso su notita dentro de la boca. El chico creo que tenía discapacidades, no estoy seguro, me parece que era discapacitado. Ahora ya no tiene. Su cabeza flota en un tanque de Futurama. Y también mató a Ayaka Yamashita, de 10 años. Probablemente. Bueno, Seito Sakakibara fue liberado condicionalmente en el 2004 a la edad... Sí, a la edad de 21 años. Y en el 2005 se le concedió libertad completa. O sea, llegó de vuelta. Una 45 en el orto, el cargador entero. Saco la 45, la recargo y vuelvo a repetir el proceso hasta que me aburra. Bueno, la otra persona que se usó para, como base de, para el protagonista fue el artista marcial Ryu, no Ryo, Ryu Narushima, o Ryu del Street Fighter si lo quieren, quien es practicante de karate de full contact, en el cual, a diferencia del karate deportivo, en este se pegan en serio y mal, llegando al punto de que está permitido ganar un combate por knockout, y a diferencia del boxeo, acá no hay guantes. Salvo por dos variantes que se crearon después, cuando la gente se cansó de perder dientes y de que lo dejaran inconsciente, en la cual es digamos un karate de semicontacto donde el knockout es full y hay áreas específicas para pegar con toda y áreas donde ni siquiera se te ocurra tocar, y la otra variante en la que sí se usan guantes especiales. Y lo verdaderamente grosso de todo esto es que hay un live action de este manga. Yamo tiene su película. La misma fue dirigida en Hong Kong y se estrenó el pasado 2007 en cines de toda Asia. Se la puede conseguir por internet, no es tan complicado. La encontré, los links de descarga. Todavía no la puse a bajar por básicamente quilombo de espacio mío. Vi los trailers, te los mandé. Están aquí en la máquina. Bueno, sobre la edición del manga, como dije, esta es tan alto. Pero los primeros cuatro argumentales están completos. El reformatorio, Sawagara, el anciano y el mono, y el bailarín de ballet están completos. Mientras que el arco argumental llamado El Chico A, el quinto de la historia hasta el momento, acá fue donde justamente se pudrió la cosa entre los autores y se cortó todo. Bien, y ahora sí, pasemos al veredicto, que no es menos corto que este informe, por desgracia. Les digo, estuve pateando esto mucho tiempo porque no había forma de que hiciera esto en un solo programa. A ver, veredicto. ¿Qué les puedo decir que no haya dicho antes? Esto es como una especie de versión oscura y retorcida de Rocky, Street Fighter y Saint Seiya todo junto. O sea, la historia se pasa de jodida. Aviso, no hay elementos a los Saint Seiya, solamente la parte de busco a mi hermana, que está perdida y al final estaba al lado de él, pero acá no es el caso. Bueno, la historia se pasa de jodida, es violenta, salvaje, dura, hasta depresiva y morbosa. Su protagonista no es una víctima de las situaciones por lejos, es el causante directo de las mismas, y no tiene prácticamente ningún remordimiento al respecto. La historia nos muestra a un verdadero villano que durante la historia tiene sus chances de encontrar la redención o al menos abandonar su violenta manera de vivir, pero que simplemente las rechaza todas, hundiéndose cada vez más. A lo largo de sus combates se enfrenta a gente tan malvada como él y a personas que son todo lo opuesto a él. Sí, los masacra. Salvo en un par de ocasiones, pero después volvió por la revancha y lo hizo pija. ¿Cómo estoy puteando este informe? Pero viene el caso, no me importa. No hay confer que me prohíba hacer esto por el momento. Bueno, en cuanto al arte visual, el estilo es bastante particular para el lado del realismo. Acá no hay billones en lo absoluto, y billojos apenas un par cada tanto, y dentro del estilo del mangaka, ya que el estilo de este tipo apunta a un semirrealismo definido, con un aire a clásico, pero completamente contemporáneo. ¿Qué quise decir? Que el tipo tiene un estilo propio, muy grosso, y no se parece a ningún otro dibujante actual. Las escenas de acción y la narrativa van muy bien, los personajes son los combates son dramáticos y fluidos, y el tipo es bastante gráfico a la hora del sexo y las escenas violentas. aunque la parte del sexo desgraciadamente se hace rogar, dándonos escenas cortas pero muy concisas. No se preocupen, muchachos, esto está totalmente compensado por su gran capacidad para mostrarnos cuadro por cuadro cómo un ser humano es deformado y desfigurado a base de golpes y patadas, hasta convertirse en una pulpa de carne, sangre, moretones y huesos rotos. ¡Qué beneficioso! Sí, sí, sí. Y ahora la pregunta es, ¿recomiendo a Yamo? ¡Por supuesto, gente! O sea, ¿vos lo recomendarías, Pairo? Gente, hay gente que no se lo recomendaría, pero yo lo leería. Es otra cosa, es un tema diferente. Yo le recomiendo el que le tenga ganas. No lo recomiendo a nadie. Pero puede leerlo. Bueno, realmente es una historia con un espíritu propio, un espíritu muy oscuro y sin moral alguna, pero original, más aún en el género de los seinen de peleas y artes marciales, donde siempre vemos a un héroe puro y de buen corazón, o al tipo al que las circunstancias e injusticias de la vida lo ponen en la terrible situación en la que está. Bueno, acá no hay nada de eso y está recopado. Se zarpa mal, así que el que tenga ganas o interés en Yamo lo puede encontrar en la web de Araña Fansub o en el foro, en la sección de descarga directa de mangas, que lo tienen casi completo. Tal vez en Submanga también esté. Son 25 tomos, es probable. Si Araña Fansub está adherida a Submanga, debe estar. O sea, está en castellano en Araña Fansub, lo pueden leer en castellano, no hay problema. Yo sigo prefiriendo en inglés, pero lo encontré de esa forma nada más. Así que al carajo. Bueno, esta cosa, vamos a ver cuánto duró y si esto está grabando. Sí, está grabando y duró 31 minutos y pico. Mierda. Bueno, y los dejamos con un tema o lo que sea que venga después. Thank you. 雪をした瞬間光に散っていた青い空取り戻す誓いは今瞳に溢れた無力だと嘆くより移動する明日を見たい語り合う夢さえも真実へと誘う tras un rememoramiento de series viejas y cosas varias, vamos con... Está todo off topic y off the record, por lo tanto es al pedo mencionarlo. Así que vamos a iniciar la sección de videojuegos, que ya me tardé un tiempo. No, bueno, estás claramente con los videojuegos, así que por eso no te pega tanto. Generalmente no sé videojuegos. Bueno. Bueno, tras los muchos años de éxito con los que cuenta la desarrolla Arc System Works en la industria de videojuegos, más que nada haciendo juegos de pelea, entre ellos Sengoku Basara. No, pero no es Sengoku Basara RPG. Sí, el de pelea. El de pelea. Pero el de RPG también está bueno. Primero recuerdo varios juegos de Dragon Ball. Y no me acuerdo cuál más. Están bien hechos los juegos de Dragon Ball Z, más allá de que sean de Dragon Ball Z. Sí, pero bueno, hoy en día que el juego está mal hecho y que se note y que sea una reventa caca por eso mismo. Ay, sí. Ay, y con cuánto dedo de la mano lo puedes contar. No alcanzan. Nuevamente, como decía, más que nada, principalmente estos años de su vida dentro de la industria de videojuegos se deben a su reconocida saga Guilty Gear. Ha decidido apostar por repetir nuevamente aquella fórmula que la llevó hasta donde está hoy. No tan lejos, pero muy lejos dentro de todo. Es Gear Guilty. Tener un ataque mortal que te mata desde el primer round y no hay segundo. Finalmente, a mediados del año pasado, salió en la venta su más esperado nuevo título de pelea bautizado como Breath Brew. Calamity Trigger, o sea, calamidad, no te decís que es Trigger. A ver, voy a tratar de leer lo mismo que acabas de decir. Blast Blue Calamity Trigger. Sí, gatillo de la calamidad. Sí, sí. Hubiera sido recopado Calamity Gem. Bueno, esta nueva incursión por parte de Arc System nos demuestra que no solo hace falta una gran plantilla de personajes para adoptar un título de pelea con gran cantidad de horas de juego y cosas varias. Bueno, remitiéndonos mucho tiempo atrás, más que nada para contaros un poco lo que es la historia, que realmente es la historia que es la más general, no de cada personaje, pero bueno. En una era en la que, como es de costumbre, la humanidad está debatiendo por su futuro, no por desastres naturales o por algún tipo de crisis económica o social. En esa época existió una criatura poderosa y poseída de extraordinarios poderes denominada The Black Beast, o sea, la bestia negra. No eras vos. Queda amenazada. No. Queda amenazada con extinguir todo rastro de civilización humana. Y dicha criatura era el resultado de un intento fallido para abrir las puertas de Sheol. Era el resultado de crear el Viagra, uno que sí funcionase. Me están haciendo acordar a otra cosa de nada que ver con esto, y no sé si era una serie yankee o otra cosa. Pai, ¿no te acordás de algo que tenía una bestia negra y que cuando aparecía se jodía todo y los flacos tenían que encontrar la forma de sellarla? Eso es la trama de Legend of Dragons de Play 1. Pero no, esto era una serie animada. No sé si era un anime o una serie yankee. No, también hay una serie donde estaba una bestia negra. Ahora no me puedo acordar, pero vale. sé la que estaba hablando. De Black Beast, no está en la Tierra, sino que está en el espacio, algo también, así. También, algo así. También en The Tier hay un Black Beast. Sí, pero no, esto era algo yankee. No estoy seguro si no estaba basado en algún videojuego tipo un Rockman, una boludez por el estilo, un Sonic no tenía nada que ver con esto. Pero una cosa tipo Rockman o algo por el estilo. Le dices la bestia negra, pero es por otra cosa. Ni siquiera es por el color. En Rockman Neckland o la mierda esta donde el anime pedorro había una bestia negra. Que no, eso es Beast, es el perro de deporte, nada que ver. Volviendo al tema, como te estaba diciendo, Black Beast es una cosa, digamos, que flota en el espacio. Que, tiene la misma función que el Memento Mori en Gundam Dabero. Es un satélite verga que dispara y jode. Oh no, la fucking estrella de la muerte, más chiquita. Bueno, a pesar de contar con notables avances tecnológicos, porque todo esto no era una edad tipo medieval, los humanos no alcanzaban ni a hacerle, digamos, el mínimo daño a la criatura, más que nada porque estaba en el espacio, llegando un momento en el que todo parecía perdido y que estaban en las últimas. El héroe elegido para destruirla con su mítica espada incandescente. Casi. Fue entonces cuando 6 seres desconocidos surgen de lo recóndito para ayudar a eliminar a la bestia. Lo dice los que Pokémon psíquicos. Mewtwo, Alakazam. No dice que ellos lo hagan, pero lo intentan. Deciden samuráis. Así como aquellos 6 héroes con habilidades mágicas decidieron compartir sus conocimientos con los humanos, los cuales después emplearon esos conocimientos para desarrollar nuevas. Marlon de Quevedo y sus amigos. Sí. Para desarrollar nuevas y más poderosas armas. Como la muñequera mortal. Que combinaban su tecnología con poderes mágicos, dando origen a un arma llamada Armagus. ¿Armagus? Armagus. Como el jefe Gus. No sé. Después de muchas batallas sangrientas, la bestia finalmente. Hay un camión de mano que se llama Arcabus y lo usaban los piratas. Ahora ya veo que esto tiene la misma forma, el mismo diseño, y está Jack Sparrow sosteniéndolo. Bueno, como decía, después de todo esto quiero ver la nueva Perla Negra. ¿Piratas del Caribe? Piratas del Caribe, la nueva. ¿Una nueva? Ahí van a hacer una nueva. Ay, qué mal. Bueno, la bestia finalmente cayó, terminando con lo que después sería conocida como la primera guerra de la magia. Los seres que habían peleado junto a los guerreros humanos en esta fueron inmortalizados por sus acciones y a través de las generaciones fueron conocidos como los 6 héroes. Me encantó la imaginación que tenía. Bien, me acaba de describir el Fire Emblem Secret Stones. Me acaba de describir la leyenda de cómo detuvieron al gran dragón negro de la destrucción. Los 6 héroes con sus 6 armas místicas, las cuales hay que recobrarlas para poder volverlo a mandar al otro mundo y que se quede ahí de por vida. Sí, también se parece mucho al final de Saber Mario en el J2X, donde tenemos a las 3 héroes de japonés. Las cuales volvieron después de 5 años. Sí. La diferencia es que acá no eran los héroes los que lo mataron, sino fueron todo el ejército, más que nada. Lo poco que quedaba de la humanidad. Siempre todo el ejército, una salamada pensé que una persona sola la puede matar. En el transcurso de lo que fue la primera guerra de la magia, se creó una organización llamada Novus Orbis Librarium Armagus, o Librarium, cuyo objetivo era regular el uso de la nueva arma que había obtenido la humanidad y lograr a través de ella la reconstrucción de la civilización. Sin embargo, una vez finalizó la guerra, el Nuevo Mundo quedó bajo la dictadura en manos del Librarium. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a surgir diferencias socioeconómicas entre aquellos que podían dominar el Armagus y los que no. Este conflicto llegó a un punto máximo con la formación de la Unión Nikagura, un grupo de rebeldes que desafiaba la autoridad del Librarium. Y así fue como se desató la Segunda Guerra de la Magia, también llamada la Guerra Civil Nikagura. La catombe. Sí, pero esto sigue. Una vez finalizada la misma, obviamente con la abolición de la Unión Nikagura, Librarium toma como medida contra futuros conflictos la declaración de que todo aquel que desafíe al Librarium, para no decir todo, será inmediatamente ejecutado. Esto parece el Index Chan de Cuadro Cagado. Manteniendo esta subyugación sobre las habitantes del mundo por varios años, hasta que un día de diciembre de 2199, parte del consejo es aniquilado por un usuario de Armagus de clase SS, el cual pasa a ser considerado traidor y ganándose el nombre de Ragna de Blodges. Era de la clase SS. Estoy seguro que era rubio y estaba en Ragna de Bloodledge. Ya está. No, ese es el nombre que adquiere. Su nombre es Ragna, pero le agregaron el Bloodledge. Sí, Ragna el sangriento, básicamente el filo sangriento. O sea, pero estaba en la SS. Si era rubio, ya está. No, es algo muy importante. Va. Para que se den una idea, tienen un, digamos, un sobre todo rojo y tiene el pelo blanco y tiene una enorme espada, como la mayoría de los juegos, y que se parece a no. Oh no, es la legendaria raza de los Arios. ¡Han vuelto! ¿Eso o es Archer del Fate Stay Night? Es parecido, excepto que tiene el pelo largo. Por este motivo, el Librarium, o lo que quedó de él, otorgará la recompensa más grande jamás ofrecida a aquel que logre capturar a Ragna antes de que cumpla su misión de liberar al mundo de la dictadura bajo la cual se encuentra el mundo. Este es como ver Tribune. Este tiene muchas cosas, son muchas frutas. Bueno, sin duda alguna el desarrollo histórico que tiene, decimos que esto es el comienzo, o lo que se puede ver. Ragna está fin. Bueno, acá básicamente nosotros vamos a manejar, a utilizar el personaje, ya sea Ragna o no, que al final va a tener que enfrentarse contra el enemigo final y se va a desarrollar toda la historia, y ya voy a empezar a hablar un poco de esto. Va. Para hacer un juego de pelea está demasiado muy bien desarrollado lo que es el argumento histórico, o sea, del personaje en general, vamos que nada a nivel general o de cada personaje. Y que claramente solo va a ser superado por la jugabilidad, que va a ser bastante frenética. No, como se trata de un título de pelea, ya pueden darse una idea de lo que vamos a hablar. Un claramente corto modo de historia, teniendo en cuenta que solo hay 12 personajes que integran la plantilla. Entre ellos un ninja, una peleadora de casi, parece kung fu pero no es kung fu. Después está la gata esta que no se ve el rostro, pero tiene la garra en las mangas largas. Después tenemos a un personaje que se llama Clover. Y que raramente tiene una muñeca. Covers de anime. Pero tiene un fansub. Pero tiene una muñeca que es más grande que él y realmente tiene un ataque. Sí. No, sí, realmente el Astral Drive que tiene es una porquería. Yo esperaba más de ese personaje. Bueno, también tenemos ninjas y tenemos a uno de los héroes que ayudaron para derrotar a la Black Beast, que todavía sigue vivo. No saben por qué. Y uno de los Zod, el inmortal. Además también tenemos un demonio en todo sentido, más que nada no tiene forma, es como si fuera una mezcla de Hollow con un Shadow de Persona 3 y que también invoca insectos y cosas varias. O sea, todos los personajes acá tienen su propio diseño y todos son muy distintos al otro, ya sea como diseño de personaje y con las técnicas que tiene. Y de la manera que se maneja. Diría que sí, porque todas son parte de cosas de Arc System. Sí, todo realmente diseño de personaje es lo que más es arte. Como se trata de un título de pelea, y ya vi diciendo esto, ya decía, es muy corto, pero no va, no significa que nos vamos a poder fiar de la dificultad, ya que volvernos hábiles con lo que sería el manejo de cada uno de los personajes no va a pasar muy rápido. También más que nada, porque al principio varios de la gente que ha intentado así a jugar la primera vez siempre ha perdido. Y para que se den una idea, en el jefe final solo puedes tener un intento de ganarle. Si no le ganas, ya perdés directamente todo lo que sería todo lo que hiciste. Y tenés que volver a comenzar desde el principio. Es bien real. Una vida por persona. Black Blue presenta un apartado jugable que cuenta con bastantes innovaciones y elementos de pelea basándose en los tres botones de ataque. Y uno que se agrega nada más que nada para hacer movimientos especiales o habilidades especiales que se denomina Drive. O sea, junto con esto vamos a tener una amplia... La barra del poder. No, no exactamente. ¿Por qué en esta no hay una barra de poder únicamente? Hay una barra de poder, es el botón que activa toda la magia, los especiales y la boludez. Y la barra de poder hecha botón, ya está. Bueno, junto, como decía, vamos a tener una amplia gama de ataques. Bloqueos y contraataques que también que a su vez bloquean y le quitan porcentaje de vida al enemigo, tornando al juego. ¿Qué sirve? También está el propio bloqueo que no te quita, pero que pasado cierto tiempo te puede dejar vulnerable durante también una cierta cantidad de tiempo. Como decía, tornando la jugabilidad uno de los aspectos con mayor profundidad. En definitiva, que le otorga básicamente lo que es lo que ha llamado más la atención de Brass Brew por parte de los jugadores, más que nada los de arcade, y generalmente uno que otro por ahí de los que no son muy habituales jugando videojuegos de pelea. Para que no sean cosqueros y todo eso, llama bastante la atención. Tiene overkill. Sí. Tiene un espacio parecido al Instant Kill del Guilty Gear. Vos tenés el concepto de Overkill. Es simple. Ya te maté, sin importar que hayan sido 1000 ataques o un ataque, pero igual te sigo pegando. O sea, le sigo pegando a tu cuerpo ahí todo tirado de chomoco, le sigo dando. ¿Tiene Overkill? En este caso se llama Astral Drive. No, vos, yo estaba pensando en el Soul Calibur cuando cada vez que lo moría a golpe a Pyro y le seguía dando a su cuerpo por la duda que se levantara. Nunca se sabe, es molesto. La barra de vida te la indica. Bueno, sin abandonar más. Sin ahondar más en el tema del control, porque sería tremendo que lo vamos a explicarlo. Les menciono que la cantidad de barras y marcadores de los que hay que estar pendientes es bastante abrumadora, destacando que tenemos una barra de vida, una barra de escudo para cubrirse sin recibir daño, una barra de bloqueo, otra barra de super, una barra que nos indica el control, uno que nos puede indicar un control magnético o la cantidad de shuriken que tenemos disponibles, y varias barras que también se van a integrar de acuerdo al personaje que estemos usando. También hay barra de ensalada, barra de postres, barra de vinos, barra de tragos y una barra de limbo. Y esta, que viene barra. Bueno. Además, alguna de estas, más que nada, si uno llega no a llenarla, sino a terminar de usarla, esto puede, en ciertos casos, puede o contribuir a que tu jugador se vuelva muy feo o que mejore su stat. Aún así llegamos a un buen punto, a un manejo de control. Cuando llegamos a un buen manejo de control, no va a ser para nada. O sea, no se va a comparar para nada con el ataque más zarpado que tenemos en el juego, que es el Astral Drive, como recién decía, y que se puede comparar al Instant Kill. Un poco la diferencia con el Astral Drive es que la única forma de hacerlo es que en el último round tengas un poco menos del 75%, un poco más del 75% de tu vida, y que el otro le quede un tercio. Pero eso ya se va a deber a otras cuestiones que ya voy a estar hablando. Bueno, hasta donde se comenta, al menos en varias, digamos, encuestas, ¿no?, de Oricon, lo denominan como uno de los juegos de pelea más difíciles de controlar, más que nada en los pichines y otras cosas. Pero una vez uno logre superar lo que es el modo historia, se van a ir desvelando distintos Astral Drive, y de así también te vas a poder ir... Sí. O le pueden pegar a la máquina de mami, a la arcade grande, le pueden pegar un joystick de 360 y problema solucionado. Lo que no aclaré es que este juego está únicamente para 360 y va. Para 360. Para 360 y para PlayStation 3. Pero dentro de poco va a contar con una adaptación para PSP. Que no sé si va a ser una continuación o va a ser el mismo título adaptado para PSP. Ahora que me consigo una PC que puede jugar juego, no me sacan nada. En un principio parezcan que las luchas se van a decidir de una forma rápida, pero tras nos vayamos acostumbrando y adentrarnos en lo que es más un personaje, vamos a poder descubrir que al tomarle la mano estas van a durar bastante más de lo que podían durar al principio. Bueno, más de eso no voy a profundizar en otros modos de juego, que ya saben que son modos de práctica, versus y todos esos, que más que nada nos sirven para alcanzar puntuaciones altas o desbloquear imágenes de juegos, más allá sean ilustraciones de los mismos personajes o cosas varias. Sí les voy a comentar que el modo online de esta clase de juegos es casi obligatoria para contribuir con, más que nada, con lo que es la vida del título. Pero ahora BlazBlue brilla más que nada por la ausencia del casi total del lag en los enfrentamientos. Es un sistema que básicamente consiste en que se sincronizan ambas conexiones, ya sea estés en Estados Unidos o estés en Japón, que se van a ir sincronizando a medida que se va acercando las cinemáticas antes de la pelea. Y una vez que ya llegan al punto donde vas a pelear, ya prácticamente no hay. Bueno, también más que nada hay posibilidad de hasta 6 jugadores que pueden participar en un mismo round. No, pero en un, ¿qué sería? No, sería uno de pelea de Naruto de multiplataforma, alguna cosa así. Una misma sesión, sí. Pero acá vos te quedas básicamente, hasta que llega tu turno, te quedas como si fuera espectador. Apoyale en un Smash Brothers, sí. En tanto, en el apartado visual, la nuevas generaciones de consolas llega a desplegar unos gráficos bastante muy bien hechos, por decir poco. Y que básicamente los que ya están acostumbrados a ver el Guilty Gear, que ya tenía un buen nivel de gráficos, ahora lo supera más todavía. Obviamente los escenarios y los diseños de personajes son los que mejor van. Los personajes son tan distintos entre aspectos y sus habilidades, como ya había mencionado. En cuanto a lo que se refiere a la música, es la mejor OST que realmente escuché hasta, digamos, del año. Como básicamente es un resultado esperado de Arc System Works, y más que nada una obra digna de Daisuke Ishiwatari, que se encargó de todas las OSTs de Guilty Gear y ha participado en algunas de anime bastante zarpadas. Bueno, para redondear un poco el informe, que me ha quedado más largo que lo general, que claramente me tomo en una página. Se puede llegar a pensar que BlazBlue más que nada es bastante corto, como ya decía. Pero el problema es que la historia no solo se va a dividir en el aspecto de que tenés que ganar peleas, sino en el que hay ciertas veces donde para completar el 100% de lo que es... lo que sucede en el juego y la historia personal de un personaje, no solo vas a tener que ganar, sino que también vas a tener que derrotar a los otros adversarios con un Astral Drive diferente o en determinado momento. Y llega también un punto donde, en lugar de tener que ganar, tenés que perder todos los enfrentamientos. Complicaciones al pedo e inútilmente para romperte las bolas, sobre todo los que son fanáticos de completar el juego al 100%. Si vos no estás, si vos no sos de esos que podés, de que, o sea, te entusiasmás en agarrar y terminar todo, toda la historia, si te entusiasma eso, o sos de esos, esto te va a tener entretenido un buen rato, más allá de que es muy buen juego de pelea y que da horas de entretenimiento. Hay un límite hasta el punto de lo repetitivo, tiene un límite bastante marcado, que es el ya déjense de joder. O sea, me gusta terminar un juego al 100%. Me gusta, lo he hecho, es simpático. A veces he necesitado un poquito de ayuda externa, pero en boludeces que de otra forma me he dado cuenta yo solo. Lo confieso, pero déjame de joder, hermano. Tanto quilombo al pedo. Honestamente, tanto quilombo al pedo. Son las mañas que tiene para no. Hay juegos de pelea que te dan la historia apenas lo terminás y después los dejás, porque ya fue. Por más allá de que lo juegues solo, lo juegues en versus, ya después te aburren. Yo jamás me aburriré del Soul Calibur ni del Dead or Alive. Y sabelo que no importa si ya lo completé al 100%, igual yo sigo buscando peleas, sigo pegándole al clon de la protagonista que brilla y es recontra chitero. Sigo pegándole al malo inventado del Soul Calibur 4. Le sigo dando también y no me preocupa. O sea, a Gol lo sigo recontracando trompada y no hay problema. Brad Blue también te mantiene así. El problema es que también le quisieron agregar esto para que no sea uno de esos juegos que lo terminas rápido. Hay un límite para eso también y este ya se dio bastante. La verdad es, esto fue uno de los puntos donde realmente a la gente le gustó. No, estoy seguro que eso se está manipulado. A vos. Título más que recomendado para la gente que tiene consola 360 o tiene PS3. Más que nada, si pueden utilizar lo que es el sistema de modo online, esto alarga mucho las cosas y realmente está bastante bueno. Sin contar el hecho de que no te va a joder como otro juego donde el lag realmente molesta. Y bueno, ahora en noviembre, no, principio de febrero o del año que viene ya va a salir para PSP, así que no creo que haga otro informe, realmente es muy poco diferente cada secuela, pero bastante bueno. Y como diría Pyro, el tema que escucharon antes de la sección era el opening de Brass Blue, que es Au Iconoclast, que está interpretado por Kotoko. Así que vamos con el tema. Showtime. ポケットの中で煌めいたシューティングスター It's okay昇るまで空は僕らだけどこまでっても行こう腹が宙にふわりみんな手をつなぎあの星を目指そう大人が眠ってるほんの少しだけ自由になれるよ海山を越えて大きな声で叫ぼう Oh yeah やっと列車乗り夜空の旅飛び出せほらジャックポッポ見たことない他の世界へ Sing it, sing it, hey 魔法をかけよう輝くその翼でプラネット小旅行 Sing it, sing it, hey 夢際のショータイムポケットの中で煌めいたシューティングサウンド It's okay, you're so fly let's go. Worship the rainbow logo. Jump up my boom boom boom, the bus ride away. 星が違う歌う世界へ。オリオンからサソリ星座たちにハイホー。夜になって朝が来るまで。Let's on to the もっともっともっと遠くまで。 I'm not afraid to die. Bueno, después de entregar el programa tardísimo, el programa 25 salió tardísimo, acá les vengo con la sección de anime de esta semana y presentando uno de los últimos estrenos del mes pasado, algo que ahora es muy digno de seguirse, por lo menos por ahora. La serie que les quiero comentar es la conocida simplemente como Eleven Age o Once Ojos. Esta serie de acción y por qué no horror si se quiere, con gente favorita de todos los cíclopes, con gente con poderes locos, que proviene de una novela visual bastante conocida, obviamente con el mismo nombre, y fue esperada bastante hasta que por fin se pudo animar. Pero antes que nada les tengo la data técnica, que esto indica que esta es una serie de TV de estrenada el pasado 7 de octubre del corriente año, que solamente cuenta con 12 episodios. No tenemos OVA, no tenemos especial, no tenemos un carajo. Por ahora solamente tenemos 12 episodios. No sé si va a alcanzar. Y si me hacen una temporada por tanque, vamos bien. Por ahora no tiene relleno la serie, o sea, podría llegar a alcanzar, pero me parece que va muy a los pedos. Bueno, la historia se sitúa en nuestra época, en un Japón común y corriente, si se pudiera llamar un Japón común y corriente, donde tenemos al prota de turno, un estudiante de secundaria alta llamada Kakeru Satsuki, que vive una vida bastante feliz y tranquila con su amiga de la infancia, parranovia, Yuka Minase. Si buscan algo particular en el muchacho es, además de su obvio parecido con el protagonista de Rental Magical, es que tiene un importante parche que le cubre el ojo derecho. O sea, es un pedazo de parche. Pequeña duda, ¿el muchacho tiene un dragón adentro del parche? Yo no sé qué tiene adentro del parche, algo tiene. No, pregunto, porque toda la gente tiene parche, tiene algo re grosso. No es Ryumu, no es Ryumu, pero algo tiene. No es Ryumu, pero ¿te acordás también el salame de Air Gear? Que se cambiaba el parche de lugar y se jodía todo. Pero ya ahora en de Tsubasa no te, tenía parche y no tenía nada. No, usted, algo, pero le faltaba. Tenía ganas, nada más. Y el loco de Air Gear no tenía poderes, simplemente tenía su personalidad no puta de ese lado. Tsubasa, yo te digo, cuando digan que el ojo ese es un vacío interdimensional que come almas, va a pasar. Ya sabemos lo que hay abajo del ojo de... No, el... abajo de eso. Sí, sí, sí. Es más, sé cómo termina. Eso no es porque tenga un agujero que llegue hasta el cerebro, ni mucho menos. El ojo es más que nada, hasta podría llegar a afirmar que el ojo funciona y todo. El tema es que él lo tapa porque tiene un color diferente al otro, un color dorado que resalta bastante. No es porque... O sea, básicamente lo tapa porque le jode un poco. Capaz que le jode por hecho de discriminación, no sé qué, por algo le jode. Pero... Dorado, ¿estás seguro que no es medio vampiro? No me sorprendería para nada. Pero aparentemente el loco no. O sea, directamente lo tapa porque le jode. Yo lo he visto sin el parche con el ojo y aparentemente con el ojo ve. No sé cuál. Le jode porque es otro color, nada más. Bueno, tiene un ojo menos gastado. Con ese ve todavía más allá de lo evidente. Leo no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Créeme, este flaco no es Leo. Cuando Kakeru y Yuka volvían de la escuela, se ven atrapados en medio de un fenómeno para nada normal, o directamente paranormal. De un momento al otro, Kakeru empieza a comportar de una manera extraña, y antes de que puedan hacer algo, un muy fulero pilar de luz los envuelve, que les cae del mismísimo carajo. Y cuando se despiertan están tirados en el piso, y lo primero que tienen a notar es que todo está misteriosamente silencioso. Siguiendo con el recorrido visual, podemos confirmar que ahí no hay nadie en las calles, y ni siquiera hasta los autos mismos están vacíos. Y todo eso sin contar de que el cielo es color rojo y la luna es una tremenda mancha negra en el cielo. Está todo para el orto. Bueno, obviamente esto no tiene ni idea de dónde carajo están o cómo carajo empezó, pero bueno, lo primero que tienen es buscar a alguien que les tire un poco de data. Con lo que terminan topándose con lo que podríamos llamarlo ángeles caídos. Una especie de hollow con una pequeñas alas y un halo en la cabeza y tentáculos. Los hijos bastardos del Tulu y una valquiria. Sí, puede llegar a ser. Esa combinación sí, te voy a decir que no, pero esa combinación sí. Bueno, cuando la situación se puso peor y estaban a punto de ser la cena del día, cierran los ojos y aparecen en el medio de la calle donde estaban, o sea, donde, hasta donde habían corrido, rodeados por gente que los mira raro. Se pegaron un viaje. Se pegaron el viaje. Bueno, la teoría de estoy re loco funcionaría de no ser por el hecho de que los dos vieron la misma cosa. Histeria en masa. Sí, de dos personas. Sí. Histeria en masa comienza desde de una persona en adelante. De dos personas en adelante. Bueno, no está más decir que esto sumado a lo confundido que estaban al día siguiente y que estaban cagados en las patas. O sea, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? O tal vez la pregunta más importante de todas, ¿cómo carajo volvimos? Es lo que no deja de sonar en sus cabezas. Yo me quería quedar. No, estás rodeado por muchos bichos que te miren por Farry. No tenés nada para defenderte, no te querés quedar. Yo soy un arma en sí mismo. Bueno, antes de que pudieran entender lo que estaba pasando al día siguiente, son llevados nuevamente a lo que empiezan a llamar el mundo del cielo rojo. Después de su última experiencia, lo primero que hacen es intentar esconderse, pero son rápidamente encontrados por estas cosas. Aunque esta vez nada parece regresarlos como la última vez, traducción la comen. O casi la comen. Salía de andás a ver dónde, llega Misuzu Kusakabe, un estudiante que podríamos decir que es de la misma escuela que ellos simplemente por el uniforme. Pero ni Kakeru ni Yuka la conocen. ¿Algún parentesco con Kusakabe de Genshinken? Y Kakeru tampoco. Kakeru tampoco tiene nada que ver con otra persona. Pero acá es lo posta. Kusakabe pela del aire, un par de espadas mágicas muy zarpadas que empiezan a darle huasca a todos estos bichos. Y a los 3 segundos se morfa a todos sin ningún tipo de drama. O sea, se morfa a 20 bichos más o menos de esta cosa. Los empieza a chopear re mal. Ella está tan sorprendida como ellos dos de ver a alguien más dentro de este espacio. Y luego se identifica como la sacerdotisa del clan Kusakabe, uno de los más antiguos protectores del país. Punto bueno. Somos de las 5 familias más importantes y nos chingamos a tu vida. El templo Mue. No me sale ahora. Cero, ¿cómo carajo se llamaba? ¿Caray Cero? Cero. Capaz que esa es una de las dos familias restantes. Bueno, Misuzu tiene varios trucos bajo la manga. Como si no le alcanzara los poderes elementales de las espadas, también tiene un Kendo nivel 300, vamos a llamarlo, porque es muy bueno aunque sea con espadas de fierro. Y un plus de que puede usar poderes espirituales independientemente de las espadas. Y anda a saber qué otra gilada más. Y parece que sus poderes son más grosos y van más allá de sus espadas. Después de intentar conseguir una respuesta de Kusakabe, la cual ella no tenía porque estaba en la misma situación que ellos, el grupo decide que la mejor idea es, por lo menos el mejor punto referencial que tienen para ir, se encuentra en el enorme castillo de amatista de más o menos 80 pisos que está en el medio de la ciudad. Porque es lo único que resalta. Mira, no tenemos lugar donde ir. Vamos para allá. Y eso es grande. Y vamos para allá. No sé por qué, pero Kusakabe me suena que es prima muy cercana de Lady Death. Tiene poderes muy similares. Puede ser. Solamente que la loca habita en el infierno y de vez en cuando sube a joder a la gente que está arriba. Habita en su casa, ¿no? no sube a joder a nadie. Bueno, cuando llegan se encuentran con una chica atrapada dentro del cristal principal del castillo, que les pide que le ayuden a liberarse, lo cual Kakeru intenta hasta que Kusakabe lo detiene, básicamente lo agarra del cogote. Y ella de paso la acusa como la persona responsable de todo el quilombo en el que están metidos. Digamos que la chica del cristal no se quita la culpa, pero la cosa no va muy clara. Antes de poder aclarar, o por lo menos de entender algo, aparecen 7 caballeros que pueden haber sido tranquilamente invocaciones del Final Fantasy. Y directamente no le dicen nada, le saltan encima y los intentan chopear. Antes del cruce de espadas, el fenómeno que los salvó la vez pasada ocurre de nuevo. Y ellos regresan al mundo normal sin que antes Kakeru sea señalado como uno de los caballeros, como el responsable, el que los despertó. Nada. Kakeru tiene un pequeño complejo aparte de todo esto. Sí, bueno, aparte. En ese mundo donde la luna negra parece observarlos desde el cielo rojo, otros han corrido la misma suerte que ellos. Personas han sido llamadas dentro de la pesadilla y llevan deben hacer todo lo posible para sobrevivir. También cabe aclarar que estas personas cuentan con ciertos poderes para defenderse, con lo que se deduce que tanto Kakeru como Yuka pueden tener alguna clase de poder. Kakeru algo tiene, Yuka no sé. Yuka es como la de Onda, que después al final resulta tener el poder mega titánico. Pero a eso se ve en el último capítulo, no sé. Yuka por ahora no. Bueno, si tendrían a un mundo que es igual a tu mundo pero hecho mierda, con cielo rojo y bichos por todas partes te quieren chopear, medio que te tienen que dar algún poder. Tiene que estar en el contrato en alguna parte. Flaco, te tiramos a un mundo donde te van a hacer mierda, te vamos a dar un poder. Es más, el poder viene gracias a que caes en este mundo. Si no, no lo tendrías. No, pero los poderes de los otros flacos están muy zarpados. A ver, bueno, de Yuka no se sabe nada, como dije antes. Pero Kusakabe detecta un poder dormido dentro de Kakeru que no puede identificar, así que no sirve de mucho. Además de todo, tenemos de todo el quilombo, tenemos el hecho de un recuerdo que atormenta a Kakeru, una chica que aparentemente perdió él hace mucho tiempo y que él se siente responsable. Ese recuerdo aparece de vez en cuando por el hecho de que una de sus compañeras de la escuela tiene exactamente la misma mirada que ella. O sea, es re traumático, es muy traumático. Bueno, si no entendieron nada, no se preocupen. Ellos tampoco. La consigna es intentar descifrar este extraño fenómeno antes de que los caballeros los encuentren para arrancarles la cabeza. Y no será una tarea fácil debido a que nadie sabe qué carajo está pasando. Por lo que les puedo decir, aparte de todo esto, la serie tiene una gráfica soberbia. Es una muy buena banda de sonido además. Y una historia muy, aparentemente muy bien, muy buena y con muy buen ritmo, que no te deja bajar la guardia ni por un segundo y te mantiene al filo así constantemente. Los capítulos duran un pedo. Posta, el capítulo empieza y antes de que te dieras cuenta el capítulo terminó. Y vos te quedaste como la concha de tu madre. Si son fan... Esa serie se zarpa. Si son fanáticos de Persona, este juego les va a copar de una. Yo diría, ni siquiera se tendrían que haber calentado en hacer el anime de Persona. Esto es el anime de Persona. también tengo que darle puntos a favor por la animación abrupta que sufren cuando entran al nuevo mundo. O sea, está bárbara la cosa, pues se empiezan a convulsionar todo y después te ponen una cámara que está mirando la ciudad y es como que se rompe un cristal sobre el cristal de la cámara que donde vos estás viendo y entran al mundo este. Es como entrar a la batalla así de cualquier RPG cuando vos tocas al monstruo, pero una cosa así está bárbara. A ver, los responsables de esta serie son Masami Shimoda. También dirigió cosas como Ayori Aoshi o Sega Pain. Acá lo de Sega Pain se le nota bastante. Y el compositor de la serie, que es Kenichi Kanemaki, que laburó en la segunda temporada de Negima, en Peritier o en Cazador de la Bruja. ¿Se lo terminaste de buscar Cazador de la Bruja? Está completa con extras. Extras en DVD separado. Curiosamente, la serie de 26 entra en el DVD. Extras no. Raro para una serie de esta época. A ver, bueno, también tenemos el diseño de personaje que está a cargo de Yoji Hara. Que también hizo los diseños para la serie de Saint October. No se ven así. Sasami Magical Girl Club. No se ven así. O Wandama Style, que un poco sí se parece, pero ni tanto. El estudio de animación a cargo no es muy conocido, pero es el estudio Doga Kobo, que se ocupó de la animación de la serie de Memories of Kojime Mouso o la zarpadísima My Self Yourself. Increíblemente grosos. Que acá se le nota dos manos la animación de My Self Yourself. Como dato loco de los seiyuu, tenemos que Kakeru es Jin de Dragonaut, Aiba Shu en Kiss Dam, Kazuma en Case no Stigma, o Munto en todo lo que es la serie de TV y la película. Yuka, por su lado, es Mizuki Hayama en las dos temporadas de IF, Infatales on Memory y Melodies. Yuki Chan en Natsujiro Drops, o Mika en Nogisaka Haruka no Himitsu, la hermanita. Tiene complejo la hermanita. Grosa Plus. Grosa Plus. Y por último, Kusakabe es Prison, Bubblegum Crisis Tokio 2040. Ya está, se fue al carajo, este anime hay que verlo. Es Rider en Fate Stay Night. Es Tongari Kun en Hamtaro. Esta es Bocadín. No, déjame decir Bocadín. ¿Cómo pasás de ser Prison? De las Night Savers, el miembro más grosso de las Night Savers, a ser Bocadín. Déjame echar prisa a Zagiri, déjame joder. ¿Cómo te volvés un hámster? Sí, plata. Es Kanato en Puyurú. Kanato es la del traje de Sailor, me parece. La normal. Me parece que la normal. Las tres que siguen se van al carajo. Sí, sí. Yuren Bandred. Grosa. Sakaki en Azumanga Daio. Y entre los trabajos en Tai que se le conocen es Carrera en Viper GTS. ¡Ultra grosa! ¡Oh, qué grosa que sos! Al ser la voz de Sakaki en Azumanga Daio, es la voz también de Megumi Luka. También. Con que sea Carrera. Carrera Sama de Viper GTS, ya me basta. A ver. Bueno, disfruten este seinen con poderes locos, que por ahora está muy bueno. Para los interesados, para los leechers, les comento que esta serie está siendo fansubiada con regularidad por parte de muchos fansub, como por ejemplo nuestros afiliados de GPU, la gente de TF o la gente de KTF. Así que no duden en segundo que se puede conseguir por todo medio PSP. Lo que sonó al principio es el ending de la serie, que es Sekintia. Y ahora lo dejo con el opening, que se zarpa, que es Arrival of Tears. Y lo seguimos con otra cosa. Yeah. eso ha sido todo en persona, no se cae. Guayoy. Guayoy. Programa 26. 131. Exactamente, bien, bien. Qué manera de robar. Yo sigo diciendo que nadie nos escucha. Quiero pruebas de vida. Son mujeres, mándenme sus fotos íntimas de ropa interior. Gente, ahora. Mándenme. Si son hombres, guárdensela, me chupa huevo. Claro, si son hombres, mándenme sus números de seguridad de cuentas bancarias. Así de simple. Quiero su dinero. Mándenme a sus lesbianas. Y a ver. Bueno, eso ha sido todo. No sé qué más contar. Ah, el sorteo. Sorteo. Bueno, está bien. Por peticiones de parte del staff. Esta para la puta serie, otro tema. Esta semana vamos a hacer el sorteo acostumbrado de Personas de Kai y se sorteará la serie completa de El Cazador de la Bruja. Esto no tiene traducción, se llama así. Sí, aviso, los extras no entran en el DVD y no lo pienso incluir. Así de simple, no le voy a grabar otro DVD por 800 megas. Ni siquiera entran en un CD, así que tampoco le grabo el CD. Oh, qué generoso. Sí. Y a ver las condiciones para ganarse El Cazador de la Bruja. Va a ser mandar un mail directamente a nuestra casilla de mail, que es personasecai@gmail.com, y decir yo quiero participar en el sorteo. Y la consigna de esta semana va a ser otra magia negra. Conocen, fácil, simple, búsquela. ¿Qué otra Black Beast conoce? ¿De dónde? O sea, cuenta videojuegos, historias, novelas, todo. Juegos, anime o serie yankee. No importa de dónde sea que la conocen, díganos y de dónde viene. ¿La de Lost cómo se llamaba? La cosa llanera de Lost. Que era re primero. El monstruo. Sí, el monstruo, directamente. Y bueno, eso sí, de todo. Recuerden pasarse por nuestro patrocinador, que es Puro Comic, que queda 3 de febrero en diciembre. Manden un mail de vez en cuando, nos hace bien. Ayúdenlo a Paul de nuestra parte. Y se ven un tipo grandote sentado, como sentado en un banco, como si fuera una barra ahí sobre el mostrador. Ese soy yo. Tal vez. Por lo general soy yo, salvo cuando es el grandote más gran, más pelado. Ese es otro amigo de la casa. Ese no soy yo. Y bueno, eso ha sido todo, nos vamos. Sigo recalcando lo del mensaje en coreano, que no sé qué carajo decía. La pregunta es, ¿cómo llegó una persona de Corea a leer eso y primero o segundo a comentar? No, es demasiado difícil, ahora comentó su propio idioma, así que me curto. ¿No? Interesante. Ahora les confieso, era yo. No, mentira, no hablo fucking coreano. Y gracias por escucharnos en fucking Corea. Y no sé. Ahora estoy recordando que nuestra página web es www.personasekai.com y nuestro blog es personasekai.blogspot.com, donde van a encontrar todas las cosas que escucharon acá y quizá algunas no. Recuerden que camarón que se duerme se lo lleva la chingada. Y vamos con el tema, chao. ¡Suscríbete al canal! すいませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。